En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Las efemérides en Estrellas de Medianoche. Les decía que con esa canción de Johanna de Kool & the Gang, comenzamos una nueva hora de Estrellas de Medianoche y comenzábamos un nuevo día también porque ya estamos a jueves 29 de junio del año 2023. Son las 0 horas y 5 minutos y vamos a reseñarles algunos hechos importantes que sucedieron un 29 de junio. Por ejemplo, en 1988, en el Palacio de Cristal, en la ciudad de Londres, Reino Unido, el coronel George Gorod, agente de ventas contratado por Thomas Edison, graba en un cilindro fonográfico la obra Israel en Egipto, de Handel, ejecutada por un coro de 4.000 voces. En la actualidad resulta ser la grabación más antigua conservada, desde 1888. 29 de junio de 1914, en Siberia, Gina Guseva trata de asesinar a Grigori Rasputin en su hogar. Rasputin sería definitivamente asesinado el 29 de diciembre de 1916. Grigori Rasputin fue un místico ruso con una gran influencia en los últimos días de la dinastía Romanov. En su lugar de origen pretendía darse una apariencia de Jesucristo y tenía fama de sanador mediante el rezo. La familia Romanov, especialmente la zarina Alejandra, cayó bajo la influencia de este controvertido personaje Rasputin, al cual Bonnie M. le sacó su canción. 29 de junio de 1929, nace Oriana Fallaci, escritora y periodista italiana, quien falleció en 2006. En 1948, nació Jorge Barón, presentador, productor y programador de televisión colombiano. 1956, en Estados Unidos, la actriz Marilyn Monroe contrae matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller. El 29 de junio de 1957, nace María Conchita Alonso, actriz y cantante venezolana. 29 de junio de 1974, en Buenos Aires, Argentina, la vicepresidenta Maristela Martínez de Perón es nombrada presidenta de Argentina a causa de los problemas de salud que sufre su esposo Juan Domingo Perón, quien fallecería dos días después. En 1975, Steve Wozniak logró por primera vez mostrar directamente por pantalla lo que se escribía con el teclado. Nacía el Apple I. De junio de 1986, la selección de fútbol de Argentina, con Diego Armando Maradona a la cabeza, se corona campeona del mundo al vencer 3-2 a Alemania Occidental. En 1993 fallece Héctor Lavoe, cantante puertorriqueño de salsa, quien había nacido en 1946. 29 de junio de 1995, la agrupación argentina Soda Stereo publica su séptimo y último álbum, Sueño Estéreo, que logró el puesto número 4 de los 10 mejores álbumes del rock latinoamericano, de acuerdo a la revista Rolling Stone, en 2012. En 1998, en Estados Unidos, la empresa Intel lanza el microprocesador Pentium 3 Xeon. 29 de junio de 2007. Se pone a la venta el nuevo teléfono de Apple, el iPhone. Ah, sí, el iPhone está cumpliendo años. 16 años está cumpliendo el iPhone. Año 2009. En Estados Unidos, el financista Bernard Madoff es condenado a 150 años de prisión por su fraude de unos 50 mil millones de dólares, lo que se convirtió en la mayor estafa llevada a cabo por una sola persona y la más grande en la historia de Wall Street. 29 de junio de 2010, Sony Computer Entertainment lanza el servicio en línea PlayStation Plus. Finalmente, 29 de junio de 2021, muere Ali Umar, actor, director y presentador de televisión colombiano, quien había nacido en 1945. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 29 de junio, en la historia. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Es con Lenny Kravitz. Believe. Just put your faith in God, and one day you'll see. Yeah, if you want it.

sucedió en una fecha como esta, 29 de junio, año 1998, es decir, hace 25 años. George Harrison anuncia que se someterá a quimioterapia por un cáncer de garganta y asegura que todavía no me voy a morir. Sucumbiría a la enfermedad 3 años después. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. George Harrison, vamos a recordarlo. Tras 25 años de haberle dado el cáncer de garganta y haber comenzado la quimioterapia. Esta canción es de finales de los 70. Blow Away, George Harrison en Estrellas de Medianoche. They turn black, sky ripped apart, rain freely damped my heart, cracks in the leaks, the floorboards could lie, about to go down at all. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

29 de junio de hace 3 años, 2020. El cantante y compositor Benny Mardones muere por la enfermedad de Parkinson a los 73 años. Benny Mardones fue conocido por su canción Into the Night, que estuvo en 2 ocasiones en el listado Hot 100 de Billboard. En 1980, cuando alcanzó el número 11, y nuevamente en 1989, cuando se relanzó y llegó al número 20. Benny Mardones nació en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, y era hijo de Rubén Mardones, quien había nacido en Santiago de Chile y se había regresado para Chile cuando Benny aún era un niño. Durante una entrevista televisiva en la emisora KTLA, poco antes de su muerte, Mardones recordó cómo su canción se inspiró en una conversación entre él y el coautor del tema, Robert Tepper, después de ver a una vecina de 16 años sacar a pasear al perro de Benny. Pero en la vida real no había ningún vínculo romántico entre Benny Mardones y la joven. Bueno, vamos a escuchar esa canción. Un One Hit Wonder, porque fue la única canción que se conoció de Benny Mardones, aunque fue un buen compositor y buen productor. Tuvo trabajo toda la vida en la música. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Hace 3 años falleció y aquí lo recordamos en Estrellas de Medianoche a Benny Mardones, Into the Night. Leave her alone, they say. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. Una Power Ballad. You close your eyes. Much easier to turn away than to take a look inside. So you're thinking it's over, walking away. Let your little world crash and burn. Ooh, what a price to pay. Didn't anybody tell you it's not who's right or wrong? There's a hole in the sun, full moon in the midnight sky, and you feel like you wanna run. So you blow out the candle and you turn out the light. Then you stumble into darkness. Do you believe that love is blind? Didn't anybody tell you it's never too late to try? Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

My Life, una canción de Billy Joel, con la cual comenzamos otra hora más de programación aquí en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. De los 70 pasamos a los 90 con No Doubt, Just a Girl, Estrellas de Medianoche. Exposed, and it's no fix-up.